vamos a pasar casi como una exhalación al siguiente bloque, y además yo en este vamos a yo al menos voy a disfrutarlo, porque en los distintos momentos que compartimos, no sé si fue el año pasado, ¿fue el año pasado? Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Es que a mí ya se me van las temporadas, por Dios, qué manera de hacerse uno mayor. Qué bárbaro. Bueno, pues esta tarde tenemos con nosotros aquí a Gloria Serrano. Gloria es la abogada de la plataforma contra la violencia a las mujeres, la plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres. Gloria, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantada de estar aquí. Un gustazo volver a tenerte con nosotras, y además, sobre todo porque, bueno, aparte de distintos hervores que haya en la sociedad, que estábamos aquí hablando a micrófono cerrado, bueno, la plataforma cordobesa, es verdad que llega a un punto de actividad, de hiperactividad a lo largo de todo el año, que mantiene con un pulso permanente, que a mí algunas veces, bueno, pues sí sé que sois unas incombustibles y que os multiplicáis por, no sé, por cuántas veces las mismas personas, ¿no? Pero llegando al mes de noviembre, aunque la programación no cesa, porque siguen las actividades de diario, del diario de todo el año, de todo el curso, noviembre para vosotras es el no va más, ¿no? Sí, claro, tú piensas que nosotras hacemos actividades, como tú bien has dicho, durante todo el año, pero es cierto que ahora el mes de noviembre, el mes en el que se reivindica el 25 en el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, pues cuando condensamos un poco pues todo el trabajo que debería de realizarse durante todo el año, y que es una de nuestras principales reivindicaciones, ¿no? Que esto no se olvide. Y que no sea solo en el mes de noviembre, sino que durante todo el año reivindiquemos esa lucha contra la violencia machista. Gloria, cuéntame la situación actual. ¿Cómo está la plataforma? ¿Cómo está la plataforma respecto de la vida que nos lleva? ¿En qué punto estáis? Bueno, nosotras, como siempre, luchando contra las violencias machistas, tanto desde el punto de vista de la sensibilización, de la concienciación de la ciudadanía, también haciendo talleres en centros educativos, y por supuesto pues la labor que realizamos desde hace 4 añitos para atrás, que es el asesoramiento jurídico y psicológico a mujeres víctimas de violencia machista. Me interesa especialmente que nos detengamos en ese aspecto, porque primero, no sé si todo el mundo lo sabe, pero si no lo sabe, no está de más que abramos un huequecito en nuestras cabecitas para meter ahí esa información que hoy no nos hace falta, pero y ojalá no nos haga falta nunca, pero que es bueno que tengamos disposición de ella. ¿Eso exactamente qué es ese trabajo? Claro, ese trabajo principalmente es un recurso que tenemos a través de la Diputación de Córdoba, en el que las mujeres pueden acercarse a nosotras para informarse y asesorarse antes de poner la denuncia, durante el proceso e incluso una vez finalizado. Y bueno, pues no solamente pueden acercarse a nosotras por cuestiones eminentemente que podríamos encasillar dentro del derecho penal, sino también por cuestiones de divorcio, por violencia vicaria, es decir, diversas cuestiones que están obviamente relacionadas con la violencia de género, pero que no se tratan desde otras instituciones, como por ejemplo el Instituto Andaluz de la Mujer o desde las administraciones públicas. Entonces, lo que nosotras trabajamos es, pues, o intentamos trabajar de la mejor manera posible, es dar un servicio de calidad. Nosotras siempre lo comparamos como cuando vas al médico o a la médica y te estás 5 minutos y sales, pues lo mismo ocurre con las mujeres que sufren esta violencia y acuden a las administraciones públicas y la solución que le ofrecen a esta. Entonces nosotras reivindicamos pues el trabajo más sosegado, empático, desde el punto de vista de la sensibilización con estas mujeres, ¿no? Y no solamente en el plano jurídico, sino también el proceso de recuperación de estas mujeres, que es muy importante, y trabajar ese empoderamiento, ¿no? Con ellas. El duelo y el empoderamiento, claro, es que eso tiene que ser eso es una transformación, ¿no? Claro, nosotras, para mí fue un antes y un después trabajar. Yo empecé sola en esto, pero para mí fue un antes y un después el ir acompañada con mi compañera Belén, que es psicóloga, y el hacer ese trabajo multidisciplinar desde primera hora, ¿no? Al final son dos patas de una misma silla que tienen que ir juntas, porque lo jurídico está relacionado con lo psicológico y viceversa. Y es fundamental que se haga ese trabajo conjunto, y estamos viendo cómo los resultados son muy, muy, muy positivos. Además, es que, como tú has dicho, ¿no? Esto no... Yo imagino, me imagino, ¿no? Esto es un ejercicio de ficción el que yo me hago, ¿no? Pero entiendo que esto no es una consulta al uso. Esto no puede tratarse de una forma... O sea, tú tienes que llegar... Tú de tu casa no puedes salir alterada, ¿no? Cuando vayas a hacer una consulta, un tratamiento con el rato que tú vayas a echar con una persona que en qué se habrá visto para salir de su casa, estirarse el jersey y decir, tiro para adelante y voy a hacer algo que, Dios mío, de mi alma, ¿no? Bueno, te doy el dato. Nosotras el año pasado atendimos a 267 mujeres. Son muchísimas. ¿267 mujeres? Y cuando analizamos los datos, esta es mi opinión personal, cuando analizo los datos es que realmente llego a la conclusión de que las mujeres cuando vienen a nosotras porque realmente el servicio público no funciona. No funciona porque no se les está prestando el servicio que ellas quieren o que debería de ser, ¿no? Entonces... bueno, pues realmente la situación es casos en los que las mujeres llegan con una total desprotección por parte de las administraciones, por parte del Colegio de la Abogacía, por parte del Instituto Andaluz de la Mujer. Entonces, pues bueno, eso es lo que nosotras pues estamos supliendo y no deberíamos de hacerlo, ¿no? Debería de ser la administración pública la que lo haga. Otra vez el voluntariado cubriéndole los agujeros a la responsabilidad que debería ser ejercida por las administraciones Exacto. públicas, ¿no? Exacto. Esta es una secuencia repetitiva, obstinadamente repetitiva y vergonzante, ¿no? De vergüenza tenía que darle a la administración, que un grupo de voluntarias tengáis que ser las que respondáis. Bueno, eso significa que es traducción de dinero, ¿no? De que la voluntad se exprese en partidas económicas que financien recursos humanos suficientes como para que esas 267, ¿en 2021? Exacto. Que 267 mujeres tengan que ser atendidas por un grupo de voluntarias, ¿no? Claro, al final lo traducimos a un debate de lo público, de lo que debería ser público, pero bueno, independientemente de eso, nosotras estamos ahí, hemos estado y vamos a seguir estando, ¿no? Vamos a seguir reivindicando esa opción que debería de existir por parte de las administraciones públicas y que estamos dando nosotras, y por supuesto todas las reivindicaciones de las mujeres que se acercan a nosotras y que nosotras ponemos encima de la mesa. Bueno, pues para recibir el apoyo que merecéis, por favor, cuéntanos cuáles son las próximas fechas y los próximos eventos que habéis organizado para que la ciudadanía salga a la calle y muestre su rechazo a... Pues, como digo siempre, todos los 25 de noviembre de cada mes hacemos una concentración, independientemente de que ahora el mes de noviembre es el mes en el que se reivindica la violencia machista, ¿no? La eliminación de la violencia machista. En concreto, en noviembre, los dos actos más importantes son el día 19, que es la marcha en bici, y el día 25, que es la manifestación. El día 25 va a ser la manifestación y este año va a ser muy diferente a otros años anteriores, porque este año la plataforma hace 25 años, es su aniversario, y hemos querido transformar esa manifestación en algo muy visual y reivindicativo. Y lo que habíamos pensado, y en eso estamos trabajando para que así sea, es la representación visual de en torno a 1.300 mujeres, que son el listado oficial de mujeres asesinadas que van a ir con petos rojos para mostrar ese impacto visual de las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Hombre, la verdad es que el efecto va a ser bueno. Bueno, Gloria, pues Yo no sé qué decirte, más allá que expresar la gratitud que como sociedad debemos de demostraros a vosotras para que ese nivel de conciencia vaya calando primero en todos los segmentos de la sociedad, ¿no? Pero especialmente que nuestros jóvenes, que nuestros niños y nuestras niñas, que la familia, que toda la red familiar, que es tan importante en el mantenimiento de esos afectos bien entendidos, ¿no? Uh-huh. Tomemos conciencia y de un modo u otro no permitamos, ¿no? A nuestro alcance está, no permitamos ni una mano levantada, ni un gesto amenazante, ni un cohibir a una persona por el hecho de ser mujer, ¿no? Sí, a seguir en la calle luchando, reivindicando ante, bueno, las sombras de una posible involución, que por supuesto no vamos a permitir ninguna. Sin duda, por supuesto que no. Y a seguir en la lucha. Y juntas y juntos, como tú dices, la familia, los niños, las niñas, las parejas, todos los jóvenes, que son súper importantes, sí, en todo son, esto, porque sí, son el relevo de lo, sí, que estamos construyendo. O sea, sí, que sí, sí. Todo el mundo invitadísimo a esos dos actos para que participen. Pues muchas gracias, Gloria. A vosotros. Nos vemos. Venga, gracias.